días. Aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy importante para nuestra vida que se titula Él vive. Nuestro versículo para memorizar dice así: creemos que Jesús murió y resucitó, y se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:14. Hoy aprendemos que alabamos a Jesús porque murió y volvió a vivir. ¿Has conocido alguna vez a alguien que murió? Sabes, Jesús murió. Dios lo trajo de regreso a la vida. En los días cuando Jesús vivía en la tierra, los soldados romanos ejecutaban a los criminales clavándolos en una cruz de madera y dejándolos allí para que murieran. Jesús no era un criminal, pero fue tratado como si lo fuera. Tres hombres fueron crucificados ese viernes, Jesús y dos ladrones. Los soldados lo clavaron en la cruz con grandes clavos en sus manos y en sus pies. Luego levantaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo en la tierra. Jesús oró por ellos: Padre, perdona a estas personas, ellos no saben lo que están haciendo. Él los amaba de verdad. Los dirigentes judíos miraban a Jesús en la cruz. Él salvó a otras personas, gritaban, pero no se puede salvar a sí mismo. Los soldados se burlaron de Jesús. Ellos pusieron un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Los dos ladrones fueron crucificados con él, uno a cada lado de Jesús. Uno comenzó a burlarse de Jesús, pero el otro dijo: nosotros hicimos cosas malas, merecemos morir, pero este hombre no hizo ningún mal. Luego le pidió a Jesús que se acordara de él, y Jesús le prometió que un día estaría con él en el cielo. A mediodía el sol se ocultó, el cielo se puso oscuro como si fuera de noche. La gente estaba temerosa. Pronto Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, murió. José, un amigo de Jesús, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo puso en una tumba nueva. Luego pusieron una enorme roca en la entrada de la tumba y pronto se puso el sol. Era sábado. Los amigos de Jesús descansaron en el día sábado, pero todos estaban muy, muy tristes. No comprendían lo que había ocurrido. ¿Qué ocurriría a continuación? Muy temprano, el domingo por la mañana, algunas mujeres que habían amado a Jesús fueron a la tumba. Repentinamente, María habló. Su voz temblaba mientras señalaba: ¡miren! ¡Han quitado la roca que sellaba la tumba! Dos ángeles, vestidos con brillantes ropas blancas, aparecieron de repente frente a las perturbadas mujeres. ¿Por qué están buscando en una tumba a quien está vivo?, preguntaron los ángeles. ¿No recuerdan que Jesús les dijo que sería crucificado, pero que resucitaría otra vez al tercer día? Algunas mujeres fueron las primeras personas que escucharon las buenas noticias. Corrieron a comunicarlas. Las buenas noticias se esparcieron rápidamente. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! ¿Sabes? Jesús está vivo hoy. Y las buenas noticias acerca de Jesús siguen esparciéndose por todo el mundo. La buena noticia es esta: Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, y Él resucitó de entre los muertos. Jesús está en el cielo ahora y vendrá otra vez para llevar a todos los que creen en Él al cielo, para vivir con Él para siempre. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.